Dios le bendiga, hermanos, en este día. Le damos gracias al Señor por poder compartir esta reunión, por poder tener este medio para comunicarnos. Y ya cerrando esta reunión, vamos a compartir una palabra. Hoy envié una imagen. Esa imagen que mandé, había dos palabras clave de las cuales no puede faltar en nuestras vidas en este tiempo, con todo lo que está aconteciendo en el mundo. Y es la fuerza y la fe. Tenemos que tener fuerza y tenemos que tener fe, mantenernos cerca del Señor y por sobre todas las cosas estar bien tomados del Señor, confiando en Él. En este tiempo estamos viendo un montón de necesidades de personas que están acudiendo, pidiendo oración, pidiendo que les estemos ayudando. Y bueno, en este tiempo debemos hacerlo, debemos compartir, debemos entender. Pero también lo que noto que hay muchos cristianos así, si me pudiera ver los dedos, así entre comillas, que están desorientados, que están quejándose, están lamentándose, están en un momento de queja avanza, pareciera, porque es mitad queja y casi nada de alabanza, pero su fuerza no se ve y su fe tampoco. Nosotros debemos estar bien preparados, sabiendo de que Dios nos ha preparado ya para este tiempo. Nos habló, nos dijo que las cosas iban a estar difíciles, nos previno, nos dijo que debíamos estar guardados un tiempo y gracias a Dios, porque esa palabra cuando llegó, ahí nomás llegó el confinamiento y quedamos todos en nuestros hogares. Así que este tiempo es un tiempo donde nosotros debemos estar bien confiados en lo que Dios está haciendo. Pero de todas maneras hay muchos que todavía están pasando como no puedo creer lo que está pasando, no me entra en la cabeza, no, bueno, toda esa clase de palabras vemos que dicen. No puede pasar en nuestras vidas así, porque tenemos un Dios que nos avisa, un Dios que nos habla, un Dios que nos muestra lo que va a hacer, y en ese Dios confiamos, en ese Dios estamos esperando, sabiendo de que nada se hace fuera de su control. Él tiene el control total de todas las cosas en todo el mundo, y realmente su creación tiene que obedecer a lo que Él ordena. Así que en este tiempo debemos estar bien firmes, confiando en el Señor, sabiendo de que Él va a hacer lo mejor y por sobre todas las cosas llevando adelante su voluntad, que en este tiempo es la de que el hombre vuelva su corazón a Él, que se acerque a Él y que realmente pueda tener ese encuentro que cambie sus vidas. Vemos que ha progresado en muchas cosas, la maldad ha avanzado, pero por sobre todas las cosas la palabra nos anunciaba ya este tiempo, ya nos decía. Y ya estamos llegando ya casi a medio año, ya se pasó medio año más. Y bueno, este tiempo que resta para finalizar el año es un tiempo decisivo en cuanto a nuestra fe, a someternos al Señor. Se vienen tiempos como estos meses que vienen, son meses que vamos a ver un poquito de dificultad. Dificultad para aquellos que están medio temblequeando en la fe, que están medio débiles, pero aquellos que están firmes en el Señor, simplemente va a ser mayor trabajo, porque van a tener que trabajo en cuanto a compartir el Evangelio, a llevar y anunciar a otros al Señor. Pero para aquellos que no están cerquita del Señor va a ser un sacudón bastante fuerte. Así que lo que viene ojalá nos ayude a afirmarnos más en el Señor. Pero quisiera compartirles en este día Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12, porque creo que es algo que está pasando en algunos, y ya la palabra nos anuncia esto, y dice, el apóstol Pedro escribe lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pareciera que en este tiempo algunos dicen, pero no puedo creer lo que está viviendo el mundo, lo que está pasando, yo nunca pensé ver esto. Y cuando las escrituras nos estaban anunciando, hablando, cuando la palabra nos prevenía de todo esto, cuando el Espíritu Santo nos llamaba a orar y a velar, cuando el Señor mismo enviaba su mensaje, preparándonos para todo lo que iba a venir. Hay muchos que todavía están sorprendidos por toda esta prueba que está aconteciendo en todo el mundo. Y no tendría que ser así, no tendría que pasar. Pero ya la palabra misma siempre es nuestro manual, es lo que Dios ha dejado para que nosotros estemos atentos a todo lo que pasa en este mundo. Y ya el apóstol Pedro decía, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No tendría que sorprendernos estas dificultades o estas pruebas. Y dice algo más, dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese, como si fuera algo que está fuera del control de Dios, como si fuera algo que se le escapó a Dios y ya no tiene forma de dominarlo. No, Dios tiene el control de todo esto que está aconteciendo. Dios tiene el control de todo este virus. Y aunque parezca que está descontrolado, pareciera que hay mucha mortandad, bueno, es necesario porque el corazón del hombre todavía está alejado de Dios. El hombre tiene que volver su corazón a Dios. Y la palabra dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y buscare mi rostro, y eso todavía no lo ha hecho el pueblo, no lo ha hecho la tierra, no lo ha hecho. En la antigüedad un mensaje cortito donde decía, en poquitos días Nínive va a ser destruido, tocó el corazón del rey, tocó el corazón de la gente, y aún las bestias se sometieron a un ayuno, buscaron a Dios. Nosotros llevamos ya casi un año y medio con todo este virus, todo esto que está aconteciendo, y sin embargo la gente cada vez está más dura, la gente está cada vez más rebelde. La gente está buscando lo suyo propio, buscando cómo salvarse económicamente, salvarse de sacar alguna tajada, alguna ganancia. Busca su propio beneficio, pero no busca a Dios, no busca acercarse a Dios. Entonces, esto que está sucediendo, Dios lo permite para que el hombre busque a Dios. Nosotros como cristianos debemos mantener nuestra fuerza y nuestra fe en el Señor. Debemos mantenernos firmes en el Señor. El versículo 13 dice, ¿cómo debemos comportarnos nosotros ahora? ¿Qué tiene que suceder en el cristiano? Dice, si no, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces en este tiempo tendríamos que estar gozándonos en medio de todo lo que está aconteciendo. Como pueblo de Dios, como hijos de Dios, debemos tener el gozo del Señor en nuestra vida. Ay, sí, qué fácil, qué lindo que dice eso, pero ¿cómo hago yo? Sí, esa es la pregunta de algunos. ¿Cómo voy a estar gozándome si en este tiempo hay personas que están muriendo? Si hay personas que están sufriendo, hay personas que están pasando por un montón de problemas, ¿cómo me voy a gozar? Gozarnos no en lo que sufren, no en lo que están padeciendo, sino gozarnos en lo que Dios quiere hacer en la humanidad, porque ninguna persona va a partir de este mundo sin su oportunidad de volver su corazón a Dios, porque ninguna persona de este mundo se va a ir sin antes que Dios le haya anunciado, le haya mostrado la posibilidad de cambiar su vida. Ninguna persona se va a perder. Y Dios tiene el control de toda esa gente. Ninguna persona se va a perder la oportunidad de escuchar del Evangelio, de escuchar del Señor. Ninguna persona se va de este mundo así porque sí, porque se le escapó a Dios. No. Dios le ha dado oportunidades una y otra vez. Dios ha hablado a sus vidas una y otra vez. Ahora, como nosotros, como cristianos, hay algo que Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, en capítulo 1, y dice en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Noten ustedes qué hermosa la acción de gracia que tiene el apóstol para con nuestro Dios en esta carta, donde muestra algunos atributos que tiene nuestro Dios, y el cual debe ser bendito, debe ser bendecido, el cual debe ser exaltado por aquellos que le conocen. Es nuestro Padre, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Padre de misericordias. Cada misericordia que nosotros recibimos proviene de Él. Cada una de las misericordias que Él renueva cada mañana provienen de Él. Es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es el que trae consuelo, es el que trae ese ánimo sobre nuestras vidas. Es el que trae las fuerzas para seguir adelante. Este Dios al que nosotros buscamos, a este Dios al que invocamos, a este Dios al cual nos ha dado la posibilidad de que nosotros seamos hijos de este Padre maravilloso. Dice el versículo 4, hablando de este Dios maravilloso, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Si hay algo que tenemos que destacar es que en cada tribulación que estamos viviendo, que estamos pasando, llega el consuelo de parte de Dios. Llega ese amparo de nuestro Señor. No nos deja solos, sino que está junto a nosotros. Y el motivo es este. Dice, para que podamos también nosotros. Esto es importante. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces aquí vemos algo que el Señor quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Algo que no puede el cristiano detenerse en estar pasivo, tranquilo, no puede estar asustado. Simplemente tiene que estar haciendo lo que es la voluntad de este Padre amoroso, de este Padre de misericordia, de este Padre de consolación. Esta consolación llega a nuestra vida, como dice aquí, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Todas nuestras tribulaciones tienen el consuelo de parte de Dios. ¿Y cuál es el motivo? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Dios trabaja en nuestras vidas para que nosotros compartamos y trabajemos en vidas que no le conocen a Él. Que ayudemos a aquellos que están pasando por tribulaciones. Noten ustedes que no dice que no vamos a pasar tribulaciones, sino que esas tribulaciones vamos a tener algo que este mundo no tiene, que es la consolación de Dios, el cuidado de Dios. Y nosotros con ese cuidado, con ese consuelo de parte de Dios, vamos a poder llegar a aquellos que no lo tienen. Vamos a poder ayudarlos en sus tribulaciones. Y dice que están en cualquier tribulación, en cualquier tribulación. Hoy vemos distintas tribulaciones que están pasando, no solamente el COVID, no solamente las enfermedades, la falta económica, los problemas económicos, la falta de trabajo, todo lo que está llevando en las familias, los divorcios que están aconteciendo, las peleas, distintos problemas entre los hogares, padres e hijos, entre hermanos, distintas aflicciones, personas que están en la delincuencia, robando, personas en las cárceles, distintas situaciones que la gente está pasando por tribulación. Bueno, la palabra entonces nos dice para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. En el cristiano está la respuesta para esta humanidad, porque en el cristiano está Cristo. En nuestra vida está el compartir del Señor, el hablar del Señor. Entonces el texto completo dice así: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lo que Dios hace en nuestra vida, lo que Dios nos da, esas fuerzas, esa fe, esa confianza en Él, ese consuelo, esa ayuda, esas misericordias que día a día hace en nuestras vidas, pequeñas, grandes, todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas es para que nosotros podamos compartir de Él con aquellos que no le conocen, aquellos que no le ven, aquellos que no pueden llegar a Dios, ni siquiera palpando, ni preguntando, ni entendiendo, porque no tienen visión espiritual. Nosotros somos aquellos que vamos a compartirles y quitar esas vendas que están en sus ojos. Vamos a hablarles del Señor y animarlos a que puedan encontrar al Señor. En este tiempo hay varios que han podido hablar y realmente Dios ha obrado en la vida de esas personas que han compartido el Evangelio. Muchos me han llamado para que yo les hablara, y bueno, ya estaba medio cocinadito el tema, así que simplemente era dar el paso de fe, de que se entregaran al Señor, y gracias a Dios dieron ese paso de fe. Pero ha sido porque ustedes han hablado, han compartido, le han hecho la pregunta: ¿no te interesaría hablar con el pastor? ¿No te interesaría ver si te pueden ayudar? Bueno, eso es algo que no se tiene que detener. Usted tiene que predicarles, hablarles del Señor, hablarles de compartir la fe en Cristo, y esto el Señor lo va a utilizar para llegar a estas vidas, a estas personas. Así que no dejemos de hablar a las personas, no dejemos de que pase un minuto más sin que nosotros compartamos del Señor, porque lo que el Señor hace en nuestra vida es para consolar, es para ayudar a otros, para darles lo que necesitan, porque ellos sí están atribulados. La tribulación para nosotros es algo que nosotros podemos soportar. Todos vamos a pasar por tribulaciones, todos. Pero es distinto en el cristiano, porque en el cristiano está Dios trabajando, permite esa tribulación, pero también con esa tribulación viene toda su consolación, viene toda su misericordia, viene la respuesta a nuestras oraciones. Pero aquel que no conoce a Cristo no tiene eso. Aquel que está pasando por una tribulación sin Cristo está siendo golpeado, azotado, está sufriendo. Por eso es que necesitamos estar cerquita del Señor, bien firmes en el Señor. ¿Para qué? Para que no nos falte la fuerza, para que no nos falte la fe. ¿Estamos golpeados? Sí. ¿Pasamos por dificultades? Sí. ¿Estamos pasando por problemas? Sí, sí, lo estamos pasando. Pero es necesario que entendamos que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Necesitamos entender eso. Necesitamos aplicar lo que dice la palabra, que estamos atribulados en todo, mas no estamos angustiados, que estamos en apuro, pero no estamos desesperados, perseguidos, pero no desamparados. Y alguno por ahí está derribado, pero no está destruido. ¿Estamos pasando por dificultades? Sí, porque es tiempo de tribulación, es tiempo de comienzo de tribulación. Y en este comienzo de tribulación también pasamos nosotros esta situación. ¿Por qué? Porque tiene que ser sometida nuestra fe a una prueba. Tenemos que ser probados en la fe. Si realmente estamos firmes en la fe. Pedro también decía algo acerca de la fe. Está en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7, donde dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, nosotros pasamos por un momento donde nuestra fe es sometida a prueba. ¿Sí? Si realmente lo que decimos es realidad. Lo que nosotros confiamos, lo que hablamos, bueno, a ver, nuestra vida tiene que pasar por una prueba. La fe tiene que sobresalir en nuestras vidas. Así que no tenemos que sorprendernos por esto como si fuera algo, uy, que ¿cómo puede ser? No tiene que haber sorpresa, porque la palabra nos anuncia que también nosotros debemos ser probados. Debemos pasar por tribulaciones. Volvemos a 2 de Corintios capítulo 1. Vamos a leer el versículo 5. Y dice: porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Qué bueno es que con cada tribulación, con cada aflicción que llega a nuestra vida, también está el Señor allí dándonos las herramientas para poder sostenernos, para poder mantenernos firmes en medio de toda esa dificultad que estamos afrontando. O sea, la ventaja del cristiano es que viene una prueba, pero viene una puerta donde podemos salir a refugiarnos, donde tenemos una puerta abierta, donde podemos ir y salir de esa situación. No así el no cristiano, no así el que no conoce al Señor. Tiene que estar pasando por todas esas situaciones. Ahora, ¿las aflicciones van a llegar? Sí. ¿Las situaciones difíciles llegan? Sí. Y las tenemos que afrontar, sabiendo de que no estamos solos, que está el Señor con nosotros. Mantenernos firmes en la situación. No quejarnos, porque lo primero que suelen hacer algunos: ay, me está pasando esto, ay. Y pareciera que en lugar de gozo es un lamento. No, debemos gozarnos porque somos probados. Debemos gozarnos porque estamos pasando por tribulación. Debemos gozarnos porque en medio de todo eso vemos a Dios obrar en nuestras vidas con misericordias, con favores no merecidos, con consolación, con su ayuda, brindándonos fuerza, brindándonos ánimo. ¿Qué es consolación? Es animarnos, es darnos fuerza. Él está dándonos fuerzas. Sacamos fuerza de donde no tenemos. No la tenemos nosotros. Es Dios el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Así que, qué bueno es que seamos atribulados. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que estamos bajo el cuidado de Dios. Y nada se escapa a nuestro Dios. Nada se escapa. Ahora, entendamos esto. Que en medio de toda tribulación, Hay algo que Dios está haciendo en nuestra vida. Dios está procesando nuestra vida. Porque noten ustedes el versículo 6 de primera, de segunda de Corintios 1:6, dice: pero si somos atribulados, si yo paso por una tribulación, ¿qué pasa? Bueno, dice: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O sea que como cristianos tenemos que padecer cosas y debemos entender este versículo, porque hay algo que nos habla, y es que vamos a pasar por situaciones que vamos a ser atribulados y vamos a pasar por momentos donde vamos a ser consolados. Eso es lo que viene sobre nuestra vida. Alguna tribulación y alguna consolación. Pero en medio de esa situación, sea que estamos pasando por un momento de que somos atribulados, la palabra dice que eso es para vuestra consolación y salvación. Para aquellos que están alrededor nuestro, nosotros debemos consolarlos y darles salvación. Ese es nuestro trabajo. Y si estamos pasando por un momento de consolación, o si somos consolados, como dice la palabra, y noten ustedes, es para vuestra consolación y salvación. O sea, sea que léalo usted este versículo, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 6, léalo varias veces y va a notar lo siguiente, que en ambas situaciones, ya sea en momentos donde estamos atribulados o en momentos donde somos consolados, eso es lo que viene sobre nosotros. Pero sea lo que venga, lo que debemos hacer, lo tenemos que hacer. En momentos de que somos atribulados, tenemos que dar consolación y salvación. Y en momentos que somos consolados, tenemos que dar consolación y salvación. O sea, lo que quiere decir esto es que no debemos dejar de hablar, de compartir, de denunciar a Cristo, porque para eso estamos en este tiempo, para eso estamos nosotros en estos momentos, para eso nos eligió Dios, porque en medio de todo lo que esté sucediendo en nuestra vida, no podemos dejar de dar a otros consolación y salvación. No podemos dejar de brindar eso, porque es Dios mismo alcanzando a las personas. Dios quiere usar tu vida para llegar a este mundo. Dios quiere usar tus brazos, tus manos, tu voz para tocar, para hablar a otros. Entonces, ahí se tiene que ver a Dios obrar. Entendamos que no nos tiene que sorprender todo lo que estamos viviendo. No es algo que nos tiene que llevar por sorpresa, sino que es el plan de Dios. Que en este tiempo nosotros seamos luz, seamos sal, compartamos el Evangelio. Y en medio de toda esta situación que estamos viviendo, Dios quiere llegar al mundo a través de nuestras vidas. Así que ánimo, hermanos, que estamos en plena acción y en este momento se tiene que ver realmente nuestra fuerza, nuestra fe, nuestra confianza. Bueno, así como el banquito que mandamos la foto hoy, que estemos bien firmes, soportando las presiones, soportando todo el peso y bien confiados, así como ese perrito que estaba ahí abajo, que pareciera que se viene el mundo abajo, pero soportemos y confiemos, tengamos fe. Nuestro Dios no nos dejó, nuestro Dios no nos dejará, jamás nos va a dejar. Él nos sostiene, Él está esperando que nosotros busquemos de Él. Así que este tiempo es un tiempo donde se va a notar a aquellos que están en oración, aquellos que están firmes buscando del Señor, que están buscando de este Dios maravilloso. Bueno, se va a notar, porque esto nos ayuda a estar firmes en el Señor. No deje de leer la Biblia, no deje de orar, no se aparte del Señor. Hágase tiempo, ¿sí? Busque tiempo y realmente dedíquele un poquito al Señor. Porque en este tiempo el Espíritu Santo le va a poner en su mente una persona, algún familiar, a alguien para que usted le hable. Le va a cruzar con alguien en un momento y usted tiene que tener algo para compartir, tiene que tener una palabra. Así que le animo a que esté firme y por sobre todas las cosas, que no esté como varios que se sorprenden por el fuego de prueba que ha sobrevenido. No, esto es parte del plan de Dios. Es todo lo que Dios nos viene anunciando y hablando. Y en este tiempo, más que nunca, debemos estar bien seguros en este Dios que confiamos, en este Dios que nos ha llamado, porque este Dios realmente tiene planes maravillosos con nuestras vidas. ¿Quién diría que de pronto hoy nosotros podemos hablar, compartir, predicar el Evangelio, llevar las palabras que las personas necesitan para poder encontrarse con Dios? Dios pensó en nosotros para esta tarea, Dios pensó en nuestras vidas, así que confíe en lo que Dios está haciendo. Así que firme, ánimo, no tenga miedo, no tenga temor por lo que va a acontecer. Acérquese al Señor, póngase bien firme en Él, refuerce las oraciones, busque dirección a través de la palabra, permita que el Espíritu Santo le guíe, permita que el Espíritu Santo hable a su vida y vamos a ver en este tiempo cosas maravillosas que Dios va a hacer a través de nuestras vidas. Así que ánimo, hermano, no se quede y sigamos adelante confiando en este Dios maravilloso que tenemos. Dios les bendiga y gracias por compartir este tiempo.